Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Luca Fachelo, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Acá está lloviznando, pero te invito a pedalear. A ver. Exactamente, una actividad sumamente sana, recomendable, y que bueno, esperemos que en el futuro cada vez más y más personas elijan el ciclismo como parte del cotidiano, no solamente, ya lo hemos hablado aquí, como una actividad recreativa de fines de semana, sino como algo de todos los días, y que ir al trabajo, ir a estudiar, lo podamos hacer en bicicleta con total tranquilidad. Lamentablemente estamos poquito lejos todavía de esa realidad, que aquellos que hayan viajado, o bueno, hoy por internet mirando imágenes de algunas capitales europeas o algunas ciudades europeas, en Países Bajos, en Dinamarca, se puede, algunos centros universitarios también apuntan a eso. Es más, en algunos lugares está hasta prohibido el ingreso de vehículos, salvo en determinadas circunstancias, una ambulancia, bomberos o algún vehículo de alguna visita, pero en general dentro del parque solo se permite mover, obviamente como peatón, sino con medio como la bicicleta. Pero lamentablemente, como dije, en Uruguay y países de la región todavía seguimos viendo, y hoy quería referirme a eso, los ciclistas en las rutas nacionales, en donde se da el gran contrasentido. Otro capítulo aparte, y ya si tengo tiempo hoy también hablaremos sobre el ciclista en las ciudades, o como yo llamo, el peatón con ruedas. O sea, el peatón no tiene, las calles no tienen sentido de circulación, y muchas veces pensamos que las bicicletas o los ciclistas dentro de las ciudades nos podemos manejar con un peatón un poquito más rápido, van por la vereda y van muchas veces cuando usan la calzada no respetando ciertas normas de convivencia. Ah, pero quiero referirme al ciclismo en ruta. Insisto, como actividad deportiva no merece ningún comentario, ni este espacio sería para eso. Serán otros programas especialistas en ciclismo, con las famosas Rutas de América, en Vuelta Ciclista del Uruguay y todas esas actividades deportivas que realmente tantas alegrías nos han dado. Algunos que nos gustaba más de chico, recuerdo hasta seguir a ciertos ciclistas como deportistas de otras áreas, fútbol o demás, y con mucha vehemencia. Pero sí, lo que lamentablemente se está viendo, sobre todo en algunos departamentos de Uruguay, es personas practicando ciclismo domingos, sábados, días feriados. Bueno, ahora con la pandemia también se veía mucho por aquí, por Tacuarembó, sin respetar aspectos mínimos. Quizás el que más llama la atención positivamente es que muchos de estos ciclistas han elegido o el uso de chaleco, o el uso de vestimenta realmente que llama la atención, y eso es un gran punto a favor. O sea, hay que recordar que para practicar o para ser ciclista debemos ser sobre todo visibles a los demás, y no alcanza con las luces delanteras, no alcanza con la luz trasera, no alcanza con los distintos elementos que pongamos en la bicicleta, ni el timbre, ni el espejo, todos elementos obligatorios. De paso lo digo, por más que muchos no lo usan, pero sí el uso de vestimenta fluorescente con colores llamativos es algo sumamente positivo, y es cierto que todas las personas que practican este deporte o esta actividad recreativa utilizan esos elementos. Pero sí, lo que no cumple son aspectos básicos, que es lo que significa compartir la vía, porque esa carretera no fue diseñada para que el ciclista ande, esa banquina tampoco fue diseñada. De hecho, las imperfecciones que normalmente existen en las rutas uruguayas, los caminos uruguayos, como los pozos y demás, no es que siempre hay una empresa que hizo mal, un ministerio que hizo mal la obra, sino que son aspectos naturales, o sea, naturales, que ocurren por el uso de esa carretera por la acción de los distintos agentes atmosféricos que provocan baches, que provocan salidas de, como se le llama en Uruguay, de piedras, y esos son claramente elementos que quizás a un auto o un camión no le signifiquen una maniobra de riesgo, pero sí para un ciclista puede significar, no digo la vida y la muerte, pero sí situaciones de mucho riesgo. Bueno, y estos ciclistas andan muchas veces en grupos, no respetando un aspecto básico que es ir por lo menos en fila india, de manera de permitir al resto de los conductores ser previsibles en la maniobra y hacer el lanzamiento en forma correcta, porque hay que recordar que esa bicicleta, por rápido que anda, no va a llegar a una velocidad mínima que andan los vehículos, que tienen autorizado un máximo de 90 kilómetros por hora, y por lo tanto son un obstáculo a la circulación, y ese automovilista lo que quiere, o ese camionero, esa persona que va en moto, lo que quiere es adelantarlos porque es su derecho realizar el adelantamiento, y claramente si no van en fila india o van ocupando todo el carril, terminan siendo un obstáculo y mucho riesgo. Por algo hay una norma que indica que no se puede circular en ruta a una velocidad que no permita una normal circulación. Está claro que para la bicicleta sí va a ser normal circulación esos 20, 30 kilómetros por hora, pero para un automóvil es una velocidad anormalmente reducida y naturalmente ese automovilista va a querer adelantar, por lo tanto hay que facilitarle la maniobra. Ni hablar, insisto, cuando van entre ellos realizando algunas maniobras, que imagino su nombre tendrán en el ciclismo, que van adelantándose entre ellos unos a otros mientras están aprovechando una bajada o están haciendo también determinados seguimientos cuando hacen una subida. Idealmente sería que circularan por la banquina, pero insisto, esto que estoy pidiendo, que se está exigiendo en otros países, es normativo, no se puede circular por la calzada, sino que es obligación circular por la banquina. No es el caso de Uruguay. Uruguay no dice nada con respecto a eso. Lo único que dice con respecto a esto, una ley reciente, es que si ese ciclista va a atravesar la calzada, no puede hacerlo como un vehículo, o sea, no puede ponerse en el eje de la calzada y hacer el giro a la izquierda, sino que tiene que ir hacia la banquina, descender del vehículo y hacerlo como si fuera peatón. Algo que, lo insisto, algún día lo hablaremos con más detalles, una ley del año 2019 que todavía no fue reglamentada, pero está proponiendo justamente que los ciclistas, cuando realizan un giro, sobre todo en rutas, tienen que hacer este tipo de maniobras. En definitiva, insisto, positivo el hecho que estén usando chaleco, pero por favor, aquellos señores que quieren hacer deporte con algo tan interesante o una actividad recreativa como es el uso de la bicicleta, sería ideal no circular por las rutas nacionales, y si lo queremos hacer, rutas o caminos, y si lo queremos hacer, entender que somos un vehículo más y el otro vehículo que esté circulando es totalmente prioritario cuando quiera hacer la maniobra de adelantamiento, porque estamos circulando, porque es natural de la bicicleta, a solo una velocidad normalmente reducida con respecto al vehículo. Insisto, no para el ciclista, que circular capaz que a 30 ya es algo bastante exigente, pero esa ruta, esa carretera, no se hizo para ese tipo de vehículos. Así, para tratar de generar una convivencia mejor, estas actividades, por favor, hacerlas en otro lado, y no digo en otros caminos, porque a veces los caminos departamentales no tienen la calzada o el pavimento hecho para este tipo de actividad, pero bueno, sabido es que muchas intendencias están haciendo ciclovías en los accesos a las ciudades, o a veces tienen velódromos o determinados pitos o circuitos que se pueden hacer. Maldonado creo que en eso ha sido un ejemplo, siempre actividades en fines de semana cierran determinadas calles de toda la amplia geografía de las distintas ciudades, ya sea Maldonado, Punta del Este, San Carlos, Piriápolis, como para hacer estas actividades, ya sean recreativas o deportivas. Insisto, no quiero criticar el uso del ciclismo, porque insisto, ojalá todos usáramos más bicicleta, pero estas prácticas realmente atentan contra la convivencia, pensando el ciclista que tiene determinados derechos, cuando en definitiva no es así, porque, insisto, esa ruta, esa carretera se hizo para circular a otras velocidades y para otro tipo de vehículos, y realmente es poner una situación a riesgo extremo.